Despierta, mi bien despierta. Programa número 14, planeación familiar. Mucho que dejó los pañales. Se viste y se peina sola. Tiene sus amigas y juega con ellas casi todas las tardes. Por eso, ahora que ella ha dejado de ser bebé, decidimos que queríamos y podíamos hacernos cargo de otro chiquito en casa. Lo encargamos. Antes de que nuestra hija dejara de ser bebé y entrara a la escuela, apenas nos dábamos abasto para cuidarla y educarla. Ser padre o ser madre de un bebé requiere de mucho tiempo y mucha energía. Ahora, tener dos bebés de distintas edades al mismo tiempo debe ser muy desgastante. Y ni los chiquitos ni nosotros tenemos por qué sufrir las consecuencias. Esa era una de las razones por las que, cuando nuestra niña estaba pequeñita, nos cuidábamos para no encargar otro bebé todavía. Y lo logramos. Además, tanto mi mujer como yo trabajamos fuera de casa para poder vivir un poco mejor, porque estos tiempos son duros. Y aunque ella se llevaba a la niña algunas veces, casi siempre la chiquita se quedaba en casa. Entonces, no hubiera sido justo para la abuelita dejarle encargados a dos niños pequeños que aún no podían valerse ni un poco por sí mismos. Imagínense, una niña de un año y un chiquito de meses, para volverse loco, ¿no creen? Incluso si mi mujer trabajara en casa todo el día, de todas maneras, creo que un bebé es suficiente para atender y cuidar. Uno solo a la vez. Ese momento de nuestra vida ya pasó. Ahora es otra cosa. Les decía yo que decidimos encargar otro bebé. Tal vez para que nuestra hija tuviera un hermanito o hermanita. Tal vez por el puro placer de tener de nuevo un ser pequeñito y desvalido en casa. Un nuevo heredero. No sé qué lo hace a uno desear tener un hijo y luego otro, pero así nos ha sucedido a nosotros. Mi amor, es cosa solo de dos. tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé por qué yo de conceder y darles cuenta y razón de lo que mis actos son, no van a ser. Supo que tendría un hermanito, primero se puso muy contenta, luego pareció no importar, actuaba como si no le hubiéramos dicho nada, como si no nos escuchara hablar del bebé que vendría. Semanas más tarde, cosa rara en ella, se puso lloroncita, chipil, como dicen por ahí. Se hacía la chiquita, creo que tenía celos, así que hablé con ella. Mira, le dije, creo que tú estás celosa. Tienes miedo de que cuando llegue tu hermanito no te queramos como te hemos querido hasta ahora. Pero ten la seguridad de que eso no va a suceder. Además, el bebé que llegue también va a ser tuyo. Tú nos vas a ayudar a cuidarlo si quieres. Con eso nuestra hija se tranquilizó un poco. De todas maneras, respetábamos sus momentos de celos y de querer volver a ser un bebé, y la consentíamos bromeando un poco con ella sobre esta situación. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Está chipil otra vez! ¡Está niña! ¡Está chipil! ¡Venga, vamos a papachana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira nada más! Había un barco chiquitito, había un barco chiquitito, que no sabía navegar, que no sabía navegar. Después de 5 o 6 semanas, después de 5 o 6 semanas, no había nada, nada que comer, no había nada, nada que comer. Otra cuestión en la que teníamos que pensar al encargar otro bebé era el asunto económico. Dicen que donde comen 2, comen 3. Y donde 3, 4. Pero respecto a un hijo, no solo quiere uno que coma, sino que hay que vestirlo, darle educación, pasearlo, dedicarle tiempo. No íbamos a trabajar día y noche para mantenerlo y no verlo nunca, ¿no? Así que chiste. Entonces, primero había que ver si estábamos saliendo bien con los gastos de la casa y con la comida antes de decidirnos a tener otro hijo. Ojalá que llueva, cantele, para que todo el mundo cantele un canto. Que piensan que es mejor que su mujer se la pase embarazada para que no tenga tiempo más que de cuidar chiquillos y no se vaya a ir con otros hombres. No, a mí eso no me preocupa. Yo al contrario, sé que mi mujer está contenta conmigo. Aunque a veces nos enojamos y nos decimos cosas, nos queremos mucho. Eso lo sabemos los dos. Y parte de esa querencia de ella por mí se debe, estoy seguro, a que la respeto y trato de entenderla. Un niño va a estar mejor si su mamá está contenta, si su papá está contento, si los dos tienen energías, tiempo y disposición para dedicarle a él. Yo veo a mi compadre, que tiene muchos hijos, seguiditos todos, las que pasa para mantenerlos y educarlos. Y veo a mi comadre, que se cansa, y los chamacos, pues, ahí van saliendo como se puede. Los grandecitos ven por los chicos. Y la comadre, pues ahí está, nomás. Hecha y hecha tortillas todos los días para tantas bocas. Y así, y todo, apenas les alcanza. Yo digo, bueno, mi compadre es agricultor, ¿verdad? Cuando crezcan sus hijos, que son 5, pues si les quiere dar tierra, va a tener que dividirla y a cada uno le va a tocar tan poca que ni para comer un mes yo creo que les va a alcanzar. Ahora, claro que los chicos pueden dedicarse a otras cosas cuando crezcan, que no sea la agricultura. Pero para eso también se necesita dinero, para que estudien y tengan un trabajo mejor, porque sin tierra, solo así logra uno mantenerse. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrojes. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Papachito que no pare, hijo de mi vida, no lo hay. Un lindo y rico venado que oyó del oso la pena, le dio pa' herramienta y material. Pues bien, les decía yo que cuando nuestra hija mayor tenía 3 años y medio, mi mujer y yo encargamos otro bebé. Hace unas horas acaba de nacer. Y siento la misma emoción profunda que recuerdo haber tenido cuando nació mi hija. El parto fue normal y feliz. La partera ya se fue. Mi mujer descansa. Mi hijita duerme. ¿Y yo? Yo veo el sueño de este otro bebé. Este otro pedacito de mí. De esta maravilla de la naturaleza. Esta es la continuación de una aventura que comenzó hace... ¿cuántos años? Cuando conocí a ella, a mi mujer, que continuó con nuestra unión, y más adelante, tras varios años de vivir juntos y de compartir como pareja una cama y buena parte de nuestro tiempo libre, con su embarazo y el nacimiento de nuestra primera hija. Una aventura en la que éramos 3. Y ahora somos 4. Bueno, 4 más mi abuelita, mis suegros, los vecinos, el barrio, la comunidad, el país, el mundo entero. Y entre todos, este bebé ya no sabe nada, pero espera saber todo y vivir feliz. Bienvenido, hijo. De Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.